Sí, vamos a hablar de eso. En realidad, en la columna de hoy, tengo más preguntas que certezas o más preguntas que respuestas, pero bueno, es un ejercicio que también por ahí es interesante hablar. En este tema de las preguntas, ustedes saben que el lunes pasado en Winifreda se reunieron 53 intendentes de 57 intendentes que tiene el Partido Justicialista. En algún momento, en la primera lectura que se hizo de esa reunión, es que es un gesto de unidad y la ratificación de que el gobernador Carlos Berna es el gran elector para la lista, los candidatos del año próximo. Pero también cabría preguntarse, hacer una segunda lectura, si en realidad esa reunión de intendentes no es un atisbo o una señal de cierta rebelión en la granja del peronismo pampeano. ¿Por qué nos preguntamos esto? ¿Qué hay detrás de la superficie de esa reunión aparentemente sorpresiva y gestada en 2 o 3 días? Se gestó una reunión en la que estuvieron la mayoría de los intendentes justicialistas de La Pampa. Además de un gesto de unidad, ¿es un intento por frenar las primeras rebeldías al dedo al liderazgo del gobernador Carlos Berna? Además de esa pose de unidad, ¿está emergiendo dentro del Partido Justicialista un nuevo polo de poder que está conformado por los intendentes ante el corrimiento de Carlos Berna de la escena política y el ocaso del ex gobernador y presidente del Partido Justicialista, Rubén Marín? Los intendentes justicialistas en La Pampa tienen territorio, tienen votos, manejan recursos, y hay que preguntarse si eso es suficiente como para querer compartir la elección o la responsabilidad de la fórmula gubernativa. Además del mensaje de unidad, los intendentes pidieron sacarle parte de esa responsabilidad o por lo menos compartirla con el gobernador Carlos Berna. Si Berna es el gran elector para la próxima elección, ¿por qué hubo necesidad de esa reunión repentina de tantos intendentes? Algunos que dicen conocer en los pasillos las decisiones que se toman en casa de gobierno sugieren que podría haber estado el mismo gobernador Berna avisado de esa reunión o al tanto de esa movida. De todas formas, cabría preguntarse si no fue necesario ese gesto para frenar las primeras rebeldías que asomaron, como las de Compromiso Peronista, que anoche hizo una reunión y también pidió ser escuchado en la conformación de esas listas, y en los días previos a la reunión de los intendentes justicialistas, dos de sus hombres, como el diputado provincial Facundo Sola y el intendente Ariel Rojas de Toay, se animaron a manifestar sus apetencias de ser candidatos a gobernador. Si Carlos Berna había pedido un tiempo, un impas para decidir él quién va a ser el heredero, el candidato, digamos, ¿por qué estos dos intendentes se animaron a largarse antes de tiempo? Otra pregunta que cabría hacerse es si los intendentes del bernismo, ustedes saben que dentro de esos 53 intendentes hay algunos que son de Compromiso Peronista, algunos pocos del marinismo y la mayoría son bernistas. Pero cabe hacerse esta pregunta: esos intendentes bernistas, en el caso de que Berna se corra de la escena momentáneamente, ¿confían en el entorno del gobernador? Llámese Cilioto, llámese Lovera, llámese Garay o llámese Calvo, ¿confían en ese entorno más cerrado del gobernador o ellos quieren tener poder de decisión en el futuro del peronismo pampeano? Además, un dato llamativo que surgió de esa reunión fue un supuesto pedido de compartir las listas de candidatos en un 50-50, en un 50-50. O sea, que Berna elija, pacte la mitad de las listas, pero los intendentes tendrían decisión y voz para colocar el 50% restante. Otro punto que surge de esa reunión es que los intendentes habrían pedido la vicegobernación, o sea, el candidato a vicegobernador, habrían pedido ocupar ese lugar. Esto amenaza, a quien más amenaza es justamente al marinismo. ¿Podrán relegar los intendentes al marinismo de la vicegobernación? Llama la atención que en las últimas horas, si bien el mismo Marín salió a desmentirlo públicamente, algo que es evidente que tiene que hacer, pero también se amagó con su supuesta candidatura. Este amague, esta jugada de truco, algunos creen que detrás de esa jugada está el intento de defender los pocos espacios de poder que le quedan al marinismo. El marinismo hoy por hoy tiene el vicegobernador, la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, 3 diputados en la legislatura y escasos 2 intendencias en toda la provincia. En esta mesa de jugadores de póker que podríamos decir que hay en el PJ, el marinismo es el que tiene menos cartas y el que más tiene que amagar para negociar espacios de poder. Cabe preguntarse entonces si los intendentes, inclusive los que están en compromiso peronista, los intendentes bernistas, una vez que pierda vigencia el pacto de Marín y Berna ante el futuro corrimiento o el supuesto corrimiento de Berna del escenario político, si respetarán ese pacto, esa unidad que en su momento sellaron 2 enemigos internos como Marín y Berna. Parece asomar, si bien nadie se anima a contradecir a Berna en público, que no hay una obediencia debida de lo que vaya a opinar el gobernador y no está asegurada la mentada unidad que todos están meneando. Otro dato llamativo de las últimas horas fue que algunos operadores bernistas lanzaron la posibilidad de que Berna termine siendo candidato ante un eventual mejor diagnóstico o mejor evolución de la enfermedad de lo que había anunciado. Eso parece más que un dato de la realidad, parece un intento por aplacar estas rebeldías que ya están asomando. En algún momento se dijo que no hay nada mejor que para garantizar la paz o la unidad, en este caso del justicialismo, no hay nada mejor que armarse hasta los dientes y fortalecerse para imponerle condiciones y evitar la guerra o la interna, imponiéndole condiciones al rival del momento. Habrá que ver hasta dónde tiran de la cuerda los distintos sectores empuja dentro del peronismo pampeano, si la sangre llega al río o no, más teniendo en cuenta que ya hay enfrente, ya hay un rival plantado, como Cambiemos, con algunos candidatos que, teniendo en cuenta el resultado de la última elección nacional, en la que el peronismo apenas ganó por 70 votos, son un rival de fuste y que ven la posibilidad de tener un triunfo cercano. Habrá que ver entonces, repito, hasta dónde tiran de la cuerda los distintos sectores del peronismo que están pujando en este momento por esa lista de unidad o de no unidad que vamos a tener para las próximas elecciones. ¿Hasta dónde y hasta cuándo, no? Porque como bien decías recién vos, ya Colorado McAllister anunció que en noviembre hace pie en La Pampa y se dedica a la campaña. Sí, sí, seguro. Por eso te decía, hay una mesa interna, una negociación interna dentro del peronismo en la que todos están pujando, pero también están mirando por el rabillo del ojo cómo se arma Cambiemos en la provincia y cuál es la evolución de los indicadores del gobierno nacional para saber, digamos, cuál es el escenario general que se va a presentar. Sabemos además que faltan no demasiados meses, digamos, el cronograma electoral se ha adelantado, así que estas pujas, digamos, se incrementan teniendo en cuenta que todos piensan que en diciembre ya tiene que haber un candidato o una lista consolidada, si hay unidad dentro del peronismo, para correr con ventaja en esa carrera general. Muy bien, aquí pasó la columna El Gato que Preguntaba, la de este sábado. Sí, sí. Este fue El Gato que Preguntaba. Estuve tentado a en algún momento en una revista, en la revista El Fisgón, acá que salió en La Pampa de Santa Rosa, había una sección que se llamaba El Hombre que Preguntaba. Así que está bueno. Esta podría ser El Gato que Preguntaba. El Gato que Preguntaba. Gato, Gustavo Gato Silvestre, por supuesto, agradecemos el aporte en este Señal que Cabalgamos y esperamos para el sábado que viene, porque ahí estamos viendo que también está lanzada la campaña, una pre-campaña para Intendente de Santa Rosa, y bueno, ahí eso va a dar que hablar también. Bueno, puede ser uno de los temas a focalizar en ya hay mucha publicidad en Facebook, Ben Susan entregando documentos, Lescano reuniéndose con uno y con otro, Hernández, ya hay gente de Dinápolis, ya publicidad en Facebook vengo viendo esta semana mucha, con fotitos. Inclusive ya hay cartelería callejera y, por ejemplo, en la Avenida Perón ya están los carteles de Darío. Darío es Darío Hernández, que no se termina, todavía no se sabe si va a competir en la interna por dentro del Partido Justicialista o desde el Macismo, Frente Renovador, tendrá su candidatura. Ahí va, vamos. Pero eso será tema seguramente de otra columna. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Gato. El Gato que Preguntaba pasó por Señal que Cabalgamos. Entrevistas, análisis.